Bueno, el pasado sábado 18 se realizó en la Ciudad de La Plata la primer plenaria nacional del año 2009 de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Estamos con Yamila de la colectiva Las Azucenas, una de las compañeras que integra la Comisión de Articulación a nivel nacional. Vamos a conversar con Yamila acerca de lo que ha estado sucediendo durante esta jornada del sábado. ¿Qué tal, Yamila? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, Yamila, nos interesaba que nos cuente sobre esta campaña nacional. Bueno, la campaña está conformada por diversas organizaciones vinculadas a la pelea en la Argentina por la legalización del aborto a nivel nacional, es decir, que son organizaciones que están en casi todas las provincias de nuestro país, que nos unifica una consigna que nosotros consideramos que es integral y que es el motor de nuestra pelea, que es la consigna de la campaña, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en ese sentido, año a año, desplegamos acciones que buscan dar la pelea en los diversos frentes para que estas tres postulados o principios que nosotros consideramos que son fundamentales para la vida, la salud y los derechos de las mujeres logren concretizarse. La campaña comenzó a partir del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en el 2003. Se empezó a consolidar la idea de que necesitábamos fortalecer una red amplia a nivel nacional que permita aglutinar a diferentes organizaciones con distintas características, pero que nos unificara una pelea en común. Y en esa búsqueda de unidad, nosotras sentíamos que iba a estar nuestra fortaleza.